Nos encontramos en el Perritón, evento al que vienen cientos de perros de toda La Molina, y estamos por entrevistar a un grupo de personas que están con sus mascotas. Nos encontramos con la señorita Milagros, ella nos va a dar su opinión acerca de la Perritón. Bueno, ante todo, buenas tardes. La Perritón me pareció un evento muy interesante porque logra unir a los dueños con sus mascotas en una actividad física para que se puedan relajar las mascotas y los dueños, ¿no? De una forma divertida. Muchas gracias por colaborar. Nos encontramos con la señorita Flavia, ella nos va a dar su opinión acerca de la Perritón. A ver, Pino, la verdad es que me parece algo grandioso, ya que me gusta, amo los animales, soy una persona muy amante de los animales y el hecho que hayan hecho toda esa manifestación me parece muy maravilloso, en serio. Nos encontramos con la señorita María, nos va a dar una entrevista acerca de lo que opina de la Perritón. Ella es una de las personas que trabajan en este lugar y que la promueven. Bueno, buenas tardes. Claro, mi nombre es María Laibor, soy la encargada de la veterinaria municipal de La Molina. En realidad el evento se realizó con el motivo de que muchos de los vecinos lo exigieron, no lo pidieron, porque en realidad ha sido una serie de servicios veterinarios de manera gratuita para los vecinos que involucra lo que es tenencia responsable de mascotas, lo que es sanidad pública del distrito y otros temas como, bueno, enfermedades transmitidas de animales al ser humano, ¿no? Entonces es importantísimo que en general las personas sepan, ¿no? Conozcan, la gran mayoría ignora. Entonces ha sido un motivo y un evento para juntar a todos, a una buena cantidad de personas y enseñarles, educarles. Muchas gracias.